canales termina en Circunvalación, pero hay más La Plata. Otra cultura. Otros sonidos. ¡Hay otras voces! Hay otra manera de vivir la vida. Hay otro rock. Siempre creciendo desde el pie, con el rock que vos querés escuchar. El 88.9 del Dial, directamente desde el hogar Pantalón Cortito en el barrio San Carlos. FM Raíces. Rock. Somos nosotros. Se siguen tirando con de todo. Usted avaló. No descalifique. Usted avaló la bomba Lamia. No puede ser semejante barbaridad. Minutos después de firmar su renuncia, Fernando de la Rúa se retira en helicóptero de la Casa Rosada. Con 15 pesos me hago alto guiso. Simplemente vengo a hacerle una pregunta. Pregúntale a otro, ¿no? Me parece un maleducado. Y vos sos un boludo. Que la chupen. Que la sigan chupando. Chicos, la sopa se fría. Vengan, guacho farra. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Tenemos una pata de jamón crudo, tenemos un montón de queso y te vamos a... Basta, chicos. Sin ofender, un programa bien argento. Buenas noches, bienvenidos a Sin Ofender. Este programa se transmite a través de Radio Raíces Rock 88.9. Ya empecé con todo y empecé patinándome. Esta noche me acompaña Belén Itziar Romano. Buenas noches, Belén. Buenas noches. Hoy estreno con la musculosa. Hoy es hermoso clima que nosotros dos estamos muy contentos, pero aquí a mi derecha que está Joaquín, está puteando ya. ¿Cómo andas, Joaquín? ¿Todo bien? Sí, la verdad que ya estoy de mal humor. Se nos dio vuelta el panorama. ¿Viste? Sí, igual disfruten esta semana porque la semana que viene ya empiezan las lluvias, el frío. No, basta, cállate. De aquel quien les habla es Marco Álvarez y de aquel lado está Bruno Álvarez en operación, junto con Carla Loray en producciones, Vanina Ortola en producción y Emilia McDonagh, lo pronuncié bien. Bien. Rabo. Gente, ya hablamos un kilo de caramelos, perdón. Un kilo de caramelos porque lo pronuncié bien. Hermoso clima, yo ya hoy limpié la pileta, Juaco, así que si la querés la semana que viene, antes de venir para acá, nos podemos juntar en casa, tomar unas birras en la pileta y después venir. Hay que pintarla, así que sí. Pero yo me encargo de pintarla mañana. Es parte de la invitación. ¿Qué parte va a llover? No entendiste. Pero me tira mala onda el chabón. No para tirar a partir del jueves, chicos, tienen que pintar la pileta porque va a llover. El lunes, el martes va a estar nublado y el miércoles tormenta. Bien. Somos un programa informativo del clima. Bueno, gente. ¿Cuántos Héctor Pascuales hace ahora? En este momento 26 grados la actual en La Plata, 10 de mínima. Qué interesante. Bueno, gente, tenemos un programa bastante largo, con bastantes cosas. Vamos a tener Máquina del Tiempo, vamos a tener de vuelta la columna de Emi, vamos a tener la Bitácora de la Ciudad, vamos a tener un segmento de estrategias de fiesta. Así es. Con un montonazo de cosas. ¿Cómo salió Estudiantes, Belén? Terminó 1-1, hoy jugó a las 4 de la tarde. Sigue puntero, 23 puntos arriba, River quedó cuarto, todavía queda un largo trecho, pero por ahora el campeón... ¿Quién le pisa los talones? En el segundo puesto, déjame averiguarte a ver cómo queda la tabla ahora, porque tengo que actualizar los datos. Perdió Newell's. Perdió. No, Joaquín, sí. Selección, tema selección, informame porque estuve muy desconectado esta semana y no sé qué pasó. Y hay un quilombo, todos se llenan la boca diciendo que quedamos afuera de la selección, del mundial, perdón. Uh-huh. Faltan un montón de fechas. Somos Uruguay. No estamos afuera de nada. Uh-huh. Y no, se le quitaron, ¿cuánto fue? ¿3 puntos? ¿No fueron 4? Fueron 3. No, creo que fueron 4 porque hay 2 partidos que se le anularon. Bien. Tengo entendido. Aparte, creo que se lo han ganado como 3-0 al de Chile. Y aquí, cuando pasa eso, ¿a quién le dan los goles? No sé, ¿sabes que no tengo idea? No, ni capaz que al que más tiene. Se le quitaron estos puntos a Bolivia, después hará el viernes, se lo volvieron a entregar, dijeron, che, chicos, lo tienen otra vez. Salió en la página de la FIFA, volvió a la posición donde estábamos nosotros, que estábamos cuartos, quintos, no sé qué estábamos. Quintos. No. Quintos. Y a las 2 horas, creo que fue, se le volvieron a sacar. La FIFA dijo, no, no, no. Era para que no desarmen la comisión, porque los bolivianos se van todos a nadar. Dejan todo, que se vayan todo, que no quede nadie. Se van. Y la FIFA se retractó lo que dijo y cambió otra vez lo de la página. Así que todo. Seguimos. Todo sigue igual, todo sigue igual todo de bien. Todo sigue igual de bien. Tenemos que ganarle a Brasil. Tenemos que ganarle a Colombia. Y para mí... Suena fácil, sí, ¿no? Sí, clasificamos. No, pero yo tengo fácil. Fe. Vos tenés fe. Con... Nuestro delantero... ¿Cuál de todos? Porque hubo un rondín de delantero gigantesco. Es que yo igual no lo quiero más. Kun, Prato, Dybala, ahora están pensando llamar Icardi, Pocho Lavezzi. Ahí tenés, Icardi ya lo tenés. Es ese nuestro delantero. Bueno, esperemos que le pegue. Bien, actualizo tabla de posiciones. Dale. Para las eliminatorias estamos sextos con 16 puntos, lidera Brasil con 21 y el torneo local... 20 estudiantes con 23 y segundo Newell's con 18. ¿Por qué perdió? Tengo que saludar a Bruno, que ayer fue su cumpleaños, número 19. Bruno, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Espero que nos haya pasado bien. También es el cumpleaños de Menotti y Isabela, dos grandes directores técnicos de la Argentina. Ya parecimos un programa deportivo. Sí, sí, sí. Estamos pegando casi en el palo. ¿Alguien más que tenga que mencionar el cumpleaños? Sí, ayer hubo un festejo porque cumplieron los payamédicos. ¿Quiénes son los payamédicos? Los payamédicos son, son payasos que vienen a celebrar, a no perder las ganas de jugar en aquellas salas de operaciones de intensivas. Ah, una especie de pachadam. No me sale. ¿Intensiva? La sala. Sí, intensiva. Sí, pero tiene un nombre. No me importa. Bien. Payamédicos. Payamédicos, como pachada. Se llaman. O sea, pero te que... estás muriendo de un cáncer y viene un boludo a saltarte adelante de la camilla. No sé qué. No me parece. No, a mí no me parece. Sin ofender. No estarían entendiendo el qué, la cuestión. ¿El qué? ¿Pero son médicos posta o son licenciados en payasología? No, en realidad, no. Por lo que tengo entendido. No, son sos? Como. Yo soy payaso, pero me hago medicina. Receto son... ibuprofenos, alicales. ¿Cuántos años estudiaste para eso? 5 años. Sí, sí, sí. Son voluntarios. Globología, colocación de narices, maquillaje, 1, 2 y 3 y un par más. Globología debe tener hasta 5, sí, me parece. Sí, sí, sí, sí, sí, seguro. Ahora se la acabó, se ve. Porque no. Es así. Son personas voluntarias que deciden ir a las salas en las que están los niños internados y que siempre tuvo como esa idea de que eran tristes, de que solamente se escuchaban los sonidos de las máquinas, de que era todo blanco, de que no tenían alegría. Bueno, por eso es una propuesta que nació y en la cual participan más de 3.000 personas y están en muchas regiones de nuestro país. Muchísimas. Me parece raro, me parece medio morboso. Hay algo raro tiene algo esta no persona. Te cierra. No sé, yo, hay algo que no. Viste, bueno, la película más famosa de los payamédicos es la de Pachadam, que trabaja Robin Williams. Yo lo vi. No a Robbie Williams, lo vi al oficial, creo que se llama Pachada, me parece. Una vez fui a un aeropuerto y vi un chabón que bajaba del avión todo vestido de payaso y pregunté ahí, ese es el médico de la película, qué sé yo. Pero, o sea, ¿qué necesidad de viajar de vestido de payaso en el avión para llegar ahí? ¿No? ¿No te dan miedo los payasos? No, no para no, nada. ¿A vos sí? No, para bien. Bastante desubicado el puede payaso. Ser. Yo igual te digo, a mí los payasos, ¿ustedes son de tener miedo al payaso? Porque no. Hay como una teoría de que el payaso te genera... Es una teoría. Siento, teoría. Teoría, iba mejor. Ya lo podríamos agregar, ¿no? Al nuevo diccionario de Sin Ofender. Bueno, mientras vamos a seguir discutiendo si los payasos o los payamédicos deben de tener cuál de los dos títulos, nos vamos a nuestro primer tema de la noche, Maradona de los Piojos, en conmemoración a su... cumpleaños número 56 del Diego, que fue el domingo pasado. ¡Feliz cumpleaños, Diego! ¡Grande, Diego! ¿Escuchas? Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta. Que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje. Y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los injeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. ¡Sí! hijo, hijo, ¿de qué planeta viniste? Para dejar el cabinetote inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina. Sin ofender, un colchón para los honestos. Hacia el oeste se abre otra ciudad. Somos nosotros. FM Raíces. Rock. De vuelta en Sin Ofender, segundo bloque, después de Maradona y Los Piojos, escuchamos Manu Chao, Calle. Bueno, ya en el segundo bloque, Belu, deja de tocar eso, me estás sacando el sonido. Espera un segundo. Me quedé incomunicada. Ahora arreglamos eso. Bueno, si mal no recuerdan, el programa pasado, ustedes dos hicieron un pacto de saliva, en el cual iban a cambiar sus roles en la máquina. ¿Te la mano? Y mira, todavía no me la lavé desde el sábado pasado, lo dejé sellado. Un asco. Claro. Bueno, hicieron un pacto de saliva. ¿Quieres hacerlo de nuevo? De sangre. No, te agradezco. Bien. Yo no tengo problema. En el cual iban a cambiar los roles en esta máquina del tiempo, iba a pasar a viajar Belén y Joaquín se iba a quedar acá. Tanto que se queja, Belén decía de que no, en realidad. Te prometo que te traigo comida. Para eso yo tengo fe en vos. Igual ya viajaste a, al 12 de octubre ya viajamos. O sea, cierta práctica tenés con la máquina ya. Bueno, pero no es lo mismo viajar sola. Sí, sí, obviamente. Tené cuidado. No sé, no, estoy ansiosa. Yo no sé, me traje de todo. Yo te traje una botella de agua que está ahí. Ah, sí, tomá. Si querés llevarla, por las dudas. Acá tienes una botella de agua. Tiene gas, ten cuidado. ¿Hará calor como hoy? No sé. No te podría confirmar. Bueno, Belu, te invito a que leas las efemérides del día de hoy. A ver dónde podés llegar acá. Me da miedo. Y bueno. Porque no sé dónde voy a caer. Se hizo la cocorita y al final, mírala. Sí, sí, ahora se... Todos se llenan la boca hablando igual, ¿eh? Bueno, a ver. Empiezo por el primero. Lo voy a leer muy despacio porque la verdad que como que las quiero leer muy sigilosamente a ver si entiendo dónde voy a estar en algún momento. Bueno, hoy, 5 de noviembre, se celebra el Día Mundial de Concientización. Concienciación iba a decir. Yo sé que le iba a decir. Acá me hicieron trampa. Estoy seguro. Día Mundial de Concientización. Que lo haga yo. Camarero que de soy San Camarón, un gil que viene acá los sábados de 8 a 10 a hablar boludeces, está bien. Pero vos sos ya. Sí, pero pará. Arranca. No la tengo. Concientización. Poca frecuencia de uso. Concientización. Muy bien. De los tsunamis. Feliz día, Marco. Feliz día, la gente de la sed. Siga, por favor. Promete esto, no interrumpir. Esto es bullying más. Al aire. Creo que la producción se dé cuenta de esto. Bien, en 1811, José Matías Delgado encabeza el primer intento de obtener la independencia de Ecuador. Muy bien. Luego, lindo caer en Ecuador. 1800, precioso. Precioso. No, el único no me traje la malla. Va a ser calorcito acá, así que... Pero que vendan. En 1838 se celebra la independencia de Honduras. Uh-huh. Importantísimo. Bueno, si alguien en Honduras nos está escuchando... Se independiza... Eso me hace recordar a algo, que hay alguien escuchándonos en Misiones, los padres de Emilia, Eli y Pato, un gran saludo a ellos dos. Esperamos, no sé, Chipá desde Misiones. Me sumo al saludo, entonces. Súmate al saludo. Qué rico. Bien. Qué raro vos, Marco, pidiendo Chipá. Bueno, bien. Continuando con las efemérides... En 1884 se crea en Buenos Aires la Biblioteca Nacional de Maestros. Ahí tranqui, caer ahí tranqui, ¿no? Sí, un par de fotitos, un par de libros. Sí, un poco, quizás vuelo un poco más culta. Claro. ¿Quieren algún título en particular? No, vayan pensando. En 1911, Jorge Newbery, pionero en la aviación argentina, logra el récord sudamericano de altura al ascender en el globo Buenos Aires hasta los 5.100 metros. Yo quiero contarles que es mi sueño viajar en un globo aerostático. Bien. Estaría bueno caer, o sea, ahí. Que Jorge Newbery podría cambiar un poquito la sintonía de su. A mí me dan vehículo. Mucho miedo los globos. Ya hicimos un globo la otra vez, así que. Estaremos repitiendo globos. ¿Sí? No me acuerdo, la verdad. Pero bueno, no, creo que no si estaba. Pero él es el que viaja. Claro. Debe tener la selfie guardada y no nos mostró. O quizás en un viaje interno se escapó y se. Bien, en 1922 en Egipto se descubre la tumba de Tutankamón. Qué cagazo. Paso. En 1924 en España el boxeador cubano Jim Moran se proclama campeón del peso welter. ¿Qué es peso welter? El antes que el pesado. ¿Pero cuánto tenés que pesar para ser welter? No tengo idea. Ah. Para ser Walter y promedio... Somos una radio desinformativa 90, en este momento. 90. Me parece muchísimo. Eso, si sos un Walter tipo estereotipo, pesarías 110 por ahí. Me hace idea. Walter es el nombre, ¿no? Es Walter. En 1935, el 5 de noviembre, se presenta el juego Monopoly. Qué lindo, alto juego. Mirá. Pero, o sea, militamos por la versión argentina. El estanciero. El estanciero. No, me gusta más el Monopoly. Pero está bueno. Compré Santa Cruz, compré. Parecemos... Empresario fraudulento. Somos Blaquier, Magneto, ¿quién más? ¿Magneto compró tierras argentinas? Sí. No. La mayoría son yankees las que compraron nuestras tierras. Continuamos. En 1972, en Estados Unidos, indios norteamericanos realizan una importante protesta por la discriminación de él, cual, bueno, son objeto. Ahí te la regalo. Bueno, me gusta. Caer. Ahí la parte... Los pieles rojas eran medio violentos. Barbardo. Sí. Llevo una calcomanía de raíces rock, así posteriormente la escuchan en el avance. En 1996, Bill Clinton es reelegido, mirá qué oportuno, presidente de Estados Unidos, con 49% de los votos frente al 41% de su rival, el republicano Robert Dole. Uh-huh. ¿Y ahí terminamos? Y ahí hasta hoy, bueno, podríamos seguir hasta este siglo, porque en 2009 muere Félix Luna, el historiador argentino. Uh-huh. Y bueno, el mismo año, después de que la empresa Facebook alertara acerca de una instrucción de la CIA entre sus usuarios, la agencia de inteligencia compra una empresa de tecnologías con capacidad para vigilar acontecimientos en la red. Bien, a partir del 5 de noviembre del 2009 nos espían. Bien. Eso, esa es la síntesis del día de hoy. Es muy interesante ese último dato. Muy interesante. Bueno, Belu. ¿Preferencia dónde caer? Dijimos en Ecuador, ¿no? O en la... Ay, sí. Bueno, me gustó la marcha de los indios norteamericanos en Estados Unidos. Pero ya te dijimos, va a ser medio fete ahí, medio violento. Va a haber bardo. Joaquín, bueno, ¿consejos a Belén en su primer viaje sola? Sí, llévate las llaves, llévate abrigo. Para no hables tan rápido. Estate atenta a la batería de la máquina. Sí, siempre. ¿Para la cargaron? Sí, la cargamos. No te traigas nada. Tené cuidado. Escúchame, yo vengo, no te olvides nada tampoco. Yo voy a buscar comida. Es mi único propósito en este viaje. Me encantó. Bien, esa es la actitud con la cual vos deberías ir. Yo voy a buscar la ir. Titularidad de la máquina. ¿Qué? Yo voy con la actitud de conocer gente nueva, culturas nuevas, presentarle las épocas. No voy con la actitud de buscar comida. Si no, para eso me cruzo acá en el kiosco. Voy con la actitud de comprar comida. Pero tampoco lo haces. No. Belu, ¿algún saludo que quieras dar antes de subirte a la máquina? Sí. ¿Te escucho? Quiero agradecerle a la producción. Poneme un temita de fondo. ¿Romántico? Por estos... por estos 17 programas. ¿No te estarían poniendo ningún tema de fondo? Bueno, nada, recuérdenme. Si tienen alguna foto mía, perro. La próxima. ¿Qué? ¿Hay que darle de comer a algún perro? No, eso se encargan mis hermanas. De última tengo una melliza, por si necesitan saber. Buen reemplazo. Puede venir. Cualquier cosa para la foto sirve. Bien. Bueno, me retiro. Vaya nomás. Juaco... ¿Para allá? Por ahí. ¿Ves ahí esa puerta de ahí? Da la vuelta. La diro. Ahí va. Toca el rojo. Chao, chicos. El rojo no es ese. Cagamos. Bueno, viste que siempre que vos te vas... ¿Qué pasa? No sé cuándo te pasa. Nos sorteamos y pasa algo con qué pertenencia nos quedamos. A mí se me rompió el celu, así que yo me voy a quedar con su celular. Bien, yo me quedo con la cartera. La vendo. No pasa nada. Es el único trajo, por lo que veo. Claro. Igual... Bueno, me quedo con la billetera dentro de la cartera. ¿Qué? Me quedo con la billetera dentro de la cartera. Hijo de puta, me estás ganando. Cagué. Me quedo con el resto de lo que hay en la cartera. Sí, espero que lápiz labial. Chicos. No sé, ahí está Belu. ¿Belu? ¿Llegaste? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, esperen un cacho que estoy un poco mareada por el viaje. En tus primeros viajes te pasaba lo mismo, ¿no, Joaco? Sí, es horrible. Con el tiempo te acostumbras igual, Belu, no pasa nada. Te recomiendo que des vueltas sobre tu eje mirando para arriba. A ver, ahí lo estoy haciendo. Che, ¿eso lo ayuda? No, ¿qué le va a ayudar? Quería ver si lo hacía nomás. Boludo, así no me ayudan. ¿Y yo qué tengo que ver? No me digas, boludo, a mí. Joaco, escuchame una cosa. ¿Vos dejaste una empanada de pollo a medio comer en la máquina? Sí, no te la comiste, ¿no? ¿Hace cuánto estás empanada ahí, Joaco? No, ni idea, está llena de mugre la máquina. Es un asco la máquina. Están todos los botones pegajosos, tiene olor a humedad y el piso todo lleno de comida. Che, que la producción se ponga las pilas y manden a alguien a limpiar, che. No puede ser así, no se puede laburar de esa forma. Decirle que tengan cuidado con la foto del Diego y la de Malvinas cuando la limpian. ¿Escuchaste el audio de Diego re mamado mandándole saludos al Bocha? Sí, boludo, es un genio. Chicos, yo sigo acá, hola, o sea, media fila. Uy, sí, colgamos, perdón. Contanos qué ves, ¿dónde estás? Les tiro pistas. Dale. Es una zona desértica. Estoy en un valle, algo así. Y veo un río grande enfrente. Hace mucho calor, como allá, como en La Plata. San Clemente. No, Salame. ¿Santa Teresita? No, en todo caso, encierra la ventana. ¿Qué río hay encierra la ventana, boludo? No sé. Veo carpas grandes, cerca de unas construcciones que parecen antiguas. ¿Se imaginan algo? No sé, ¿las reconoces más o menos? Sí, por eso les digo, de algún lado las tengo. Están todos vestidos tipo arqueólogos. Acá hay carpas, esas, ay, ¿cómo se llaman? Zarandas. Claramente esto es una excavación y me parece que todos son ingleses. Preguntá si alguien habla español ahí, Bel, porque... A ver. Así tenés un diálogo. Cualquier cosa te presentás como arqueóloga de la Universidad Nacional de La Plata, ponele. Sacate una selfie. No te escuchamos bien. ¿Belu? La perdimos. ¿Murió Belén en la máquina? ¿Belú? Che, ¿ya cagamos? Pero era su primer viaje y ya la cagamos. Acá nomás. Acá nomás, o sea. O sea, está... zona desértica. ¿Quién carajo se hace cargo? Arqueólogos. ¿Hiciste los papeles para Belén? No, boludo. Si era, era un día que viajaba nomás. Y... ¿Vos me estás cargando, boludo? No, boludo, qué quilombo me metí. No va a caer la cara. Yo no me voy a cargo. Yo no te conozco, no conozco a la producción, no conozco a nadie. ¿Belén quién? Yo no conozco ninguna Belén. ¿No dijo que tenía una melliza? Sí, ya está, listo. Nah, luchamos papeles sí, ahí. Le compramos el documento. Oh. Ahí está. Hola. Ahí está, Belú. Estoy de nuevo acá. Nos habíamos asustado, Belú. ¿Me escuchas? Te escuchamos, sí. Nos habías dicho un desierto, arqueólogo. ¿Estabas por llamar a alguien o no? ¿Para alguien? Hola. Están. Tengo miedo. Le están cortando el teléfono. Algo pasa posta, porque además, o sea, está en un desierto. ¿Será la batería de la máquina? Llegamos a la luna. La cargamos en serio la máquina. Yo la cargué. Yo sí me la cargo últimamente. Belén, ¿qué onda? Pero pará, me asusta. No, igual no te escucha. ¿Producción? No hay comunicación. No, ay, boludo, que se vuelva rápido porque nos va a pasar algo malo. Va a pasar algo malo, Belén. Disculpa que me ría, ¿no? Pero son los nervios, ¿no? Es que no, sí, yo estoy nervioso. Yo estoy nervioso. Igual, ya te digo, si le pasa algo, empezamos a sortear el tema de la cartera. Ah, sí, la cartera. Bueno, yo te digo que hay adentro. Dale. Tenés cuidado, boludo. Puede salir cualquier cosa. Te digo que hay adentro. Puede salir cualquier cosa. Mira, una agenda. Bien, que no, eso no es tuyo. Vos dijiste todo lo que hay adentro. Yo dije 20 pesos me dan por esta agenda. ¿Qué crees? ¿El diario de hoy? ¿El diario de hoy? Es exactamente el hoy. Sí. No, hoy es el día. Repensar nuestras prácticas docentes. Y llegó el heredero del Rey Pop. ¿Quién es el heredero del Rey Pop? Alguien se parece a Michael Jackson. A ver, ¿qué? Hola. Ahora sí. Hola. Ahora sí, Belén. ¿Estás bien? Sí. ¿Te están atacando? Chicos, después les cuento lo que me pasó. Pero se encontró alguien que habla español. A ver. Qué horror. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. Hola, ¿cómo anda? Él se llama George. Hola, George. ¿Cómo le va, señorita? ¿Quién es? ¿Cómo le dejaron pasar? Un gusto, soy Belén. Soy arqueóloga del Museo Nacional de La Plata. Recién bajé del avión y me vine derecho a conocer la excavación. Estaba muy ansiosa, vio. Mañana vengo ya con todo mi equipo para empezar a colaborar. Excelente, no sabía que se incorporaban nuevos investigadores. Le hago una pregunta. ¿El nombre de este lugar, cómo era que se llamaba? El Valle de los Reyes. ¡No! ¡Belú! No, en realidad le preguntaba... Chicos, ayúdenme, no entiendo nada. Belú, escúchame, estás en el Valle de los Reyes. Es muy grosso, es un sitio histórico. Pero encontraron como 28 faraones ahí, boludo. Sí. Pero espera, preguntar al tipo ese dónde está el señor Carter. ¿Cómo, Carter? Carter, sí. Disculpe, señor. Carter se encuentra por aquí... Por favor, debe estar por ahí. Es medio forro el inglés esto. No le da bola a nadie. ¿Quiere con el sitio? Dígame. Vos seguilo. Ese Howard Carter... Es un arqueólogo, el arqueólogo que descubrió la tumba de Tutankamón el 4 de noviembre de 1922 en Egipto, claramente. Pará. No creo que sea ese día, justo ese día, no creo. Estarían todos gritando desaforadamente por el hallazgo. Escúchame, según lo que leí, se descubrió medio de pedo. Onda, el mago Cacarulo. Un nene ¿sí? se le cae... El mago Cacarulo, de puro culo. A un nene se le cae el agua... Había un nene dando vueltas por ahí, se le cae el agua y encuentra el primer escalón que daba a las 4 cámaras de la tumba de Tutanka. ¿Un nene? ¿Qué hacía un nene entre un montón de tipos? Medio raro esto. ¿Qué sé yo? Un pibe que le llevaba agua a los que trabajaba, yo qué sé. Chicos. Sí, te escucho, Belú. Estoy entrando acá al sitio. No se vio un pomo. Y esta lámpara que me dieron es una cagada. En cualquier momento me llevo algo puesto. Belú, por favor, tené mucho cuidado. Tratá de caminar lejos de las paredes y no tocar nada, Belén. Acordate que nada. Estás en un lugar muy importante para arqueología. Ay, sí, es un asco esto. Es como una especie de escorpión en el piso. No pasa nada, escúchame. Tratá de estar lejos y fue. ¿El otro tipo dónde está? No, se me está acercando. Me va a picar. ¿Le pegué? ¿Cómo que le pegaste? ¿De qué hablas? Le tiré una botella de agua a ese bicho asqueroso para matarlo. ¿Cómo le vas a revolver la botella de agua ahí adentro? ¿No escuchaste todo lo que te dijimos? Uy, ¿y ese ruido? ¿Qué pasó ese ruido? ¿Qué pasó? ¿Qué rompiste? Chicos, me parece que la cabe. Se cayó la pared que pegó la botella de agua. Igual... ¿Cómo que se cayó la pared, Belú? Sí, ahí... Hay unos escalones que van para abajo y un enorme pasillo. Me da miedo, chicos. No me digas que encontraste la tumba. Me parece que el ruido fue bastante fuerte. Mejor me voy diciendo, chicos, no me gusta este lugar. Antes me voy antes que me agarren. Pero pará, fíjate si primero es la tumba de Tutankamón. ¿Belú? ¿Belú? ¿Qué? ¿Qué pasó? Bueno, volvió a la máquina. ¿Qué mierda fue ese ruido? Pará, vos no... No, en vez... no era un pibe el que había tirado la botella de agua. Fue Belén. Ah, capaz que se la confundieron por el tamaño. Por el tamaño se la boludo. Confundieron. Boludo. No, sí, seguro. Qué zarpado. Conocí la tumba de Tutankamón. No, vale, ah, descubrió. Entró, sí, sí, sí, pero. No, pará, ¿la descubrió ella? ¿La descubrió ella? Arqueológicamente hablando. Sí, ponele. Pero. En una de esas. Es. Bueno, y me preocupa que no esté volviendo. Bueno, igual. Y ahí volvió. Uf. Sin comida, vamos sin a decirlo. Comida, claramente. Vamos a decirlo. Y sin la botella de agua, la yerba de mate, no me. ¿Yerba de mate? Egipto trajiste. Y tenían semillas. No, estaba en la máquina, lo había dejado Juaco. Se ve que algún momento me traje lo que había en la máquina. Ahí va. Boluda, muy zarpado donde estuviste. Muy zarpado. Todavía no caíste donde estuviste, ¿no? Mm-mm. Bueno, lo que vos encontraste vos, viste que en realidad la encuentran en la excavación del 4 de noviembre de 1922. Sí. Un pibe que estaba llevando agua, se le cae una botella y se ven y se marcan los primeros escalones de pero la tumba. Pero eso me pasó a mí. Fuiste vos. Sos un bardo. Sos un bardo. Sí, hablábamos con eso, por el tamaño. Por el tamaño te confundieron. Estaríamos necesitando una publicidad, una estética, algo, porque... bueno, resulta no, que chicos, este... es hermoso. Es lindo, ahora que lo pienso, pero está como todo lleno de polvo. No sabes las cantidades de escorpiones que había. Era como la película asco, de la momia. Un asco. Bueno, este Tutankamón, la tumba esta, era de un faraón egipcio que sí, conozco, murió a los 19 años. Ah, y... ¿qué? ¿Se cruzó la calle sin mirar? Igual como que ahí no nadie hablaba de Tutankamón, nada. No, porque claro, porque no sabían que le iban a encontrar. O sea, había un montón de faraones, pero justo Tutankamón. Aparte, se supone que es la momia más conservada que se encontró. Yo lo que sé de Tutankamón es que es muy chiquito, que era muy bajito. Sí, sí, sí, tenía una malformación de los huesos y murió de eso o de por malaria, no se sabe muy yo bien. ¿Yo tendré lo mismo? Ah, bueno vamos a investigar un poco más sobre Tutankamón y nos vamos a nuestro próximo corte. Nos vamos a escuchar un tema de la renga. Yo soy el león. Hola a todos, yo soy el león. En medio de la avenida, todos corrieron sin entender. Panic show a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Todos los cómplices son de mi apetito. No te escapes, ven a mí. Desnúdate, enfrenta mis dientes. Yo soy el rey, el león. Ven a saber lo que se siente. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Todos los cómplices Cecilia Boloco, escucho todos los sábados de 20 a 22, sin ofender, con mi pololo, el Carlos. Bueno, les mando un saludo. Y me pasen el tema de esta palabra. Tercer bloque de Sin Ofender. ¿Tercer bloque ya? Tercer bloque ya. Son las 8.52 pm y estábamos escuchando No Quiero Ser Tu Amiga de Fabiana Cantilo. Tenemos al aire acá a nuestra querida amiga Emilia. ¿Cómo andas, Emilia? Muy bien, Marco. ¿Vos? Muy bien. ¿Te pegó el ojo, Marco? Sí, me está picando el ojo. Sí. Pronuncié tu nombre, tu apellido, quiero decir. ¿Tu apellido? Sí, ay, me debes una bolsa de caramelos. ¿Por qué? Porque la semana pasada prometiste que la primera vez que mencione bien tu nombre, pronuncie, me ibas a dar una bolsa de caramelos. Está grabado. Está grabado. Está grabado, ok, pero no lo estás pronunciando, me dijiste pronunciame. No, dijo pronuncié. Cuando abrió el programa, está todo grabado. Dijo Emilia McDonagh. Es sin flema, McDonagh. Bueno, pero lo había pronunciado bien. Es el McDonald ruso. Claro. McDonagh, no es tan difícil. Perdón. Antes que nada... Belén, estás medio hasta las manos porque la mayoría de los exploradores e investigadores que encontraron la tumba de Tutankamón murieron pocos días después. Sí. Yo no te lo quería mencionar, sí. Pero hay una leyenda que sobre la tumba de Tutankamón. Me están jodiendo, ¿no? No, es verdad. Todos los que fueron descubriendo la tumba fueron muriendo por intoxicaciones o causas desconocidas. Menos ese Carter Howard. Que murió de viejo. Todo el resto murió. Así que... Se decía que era algo del aire viciado de la tumba. Sí, no sé, pero la abrió, la rompió la pared que contenía todo. Claro, yo develé... Le abrí la puerta al infierno. Yo lo único que quiero que sepas es que tenés la mano manchada de sangre. Nada más. Estas son mis últimas palabras, así que... Quizás llegás a la semana que viene. Quizás las de la semana que viene son tus últimas palabras. Gracias por la esperanza. Te tranquiliza. Sí, yo estoy. La semana que viene no es después de la fiesta de egresados de Belén. ¿Si llega? Sí, a la fiesta de egresados tiene que llegar. Si ustedes vienen... Vamos a ir. Bueno, Emi, tu columna, por favor. ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿Con qué nos vas a iluminar? Vamos a hacer como un proceso al revés. En vez de decirles, primero les voy a hacer preguntas. Bueno. Para que vean a dónde vamos a llegar. La primera pregunta que les voy a hacer a todos es, ¿se consideran personas religiosas ustedes? No. No. Para nada. Para nada. Ok. Pero, por ejemplo, Marco, vos estás en una relación y estuviste en muchas relaciones a lo largo de tu vida. Sí. Fuiste siempre monógamo. Sí, nunca estuve en un grupo de amor. Ni tuviste tipo, una relación polígama. Tampoco. Tipo, vos con dos mujeres. Tampoco. O nunca supe cómo plantearlo. No es que no quiso, es que no pudo. Tuviste intenciones. Intenciones tuve, pero nunca lo pude plantear. Claro, pero viste, tenés como una traba para plantearlo, ¿no? Como si lo querés decir a alguien, decís, ah, la mierda, ¿cómo le digo esto? ¿Por qué? Como que está mal visto, ¿no? Sí, puede ser. Belu, vos dijiste que sos religiosa, pero... No, soy religiosa. Eso, dijiste que no sos religiosa, pero... Ah, sos religiosa. Reconocés que vivimos en una sociedad que... tiene una desigualdad de género marcada. ¿Y qué tiene que ver con la religión? Vos contestás la pregunta. Vos contestás la pregunta. Hizo una introducción de la religión. Menos pregunta a Dios y perdona. Así que respondí la pregunta. Bueno, por lo que contrario acaba de hacer Marco, de menos pregunta a Dios y más perdona, creo que estamos muy marcados. No utilices el nombre de Dios en vano, porque se arma la podrida. A ver, Joaquín, ¿tus abuelos están vivos? No. Ah, sí, uno solo. Una sola. ¿Una sola? Sí. Y cuando a los otros, a los que no están vivos, los conociste, ¿no? ¿Se ríe de que tengo tres abuelos muertos? Sí, es muy morbosa. Jamás. No, de tu horror. Sí, sí. De tu horror. Sí. Y un beso al abuelo. Al abuelo que Joaquín acaba de matar. Pero ven, ¿se dan cuenta? Está mal matar a un viejo, ¿vieron? Si a eso apunta tu columna, porque moralmente sí. Y estoy ya proponiendo. Yo no quiero responder más. Sí, no, les juro que las preguntas bueno, paran acá. Este programa fomenta la violencia. Si alguien está viejo o enfermo, ¿vieron que es como que se le dan cuidados especiales? Claro, sí. ¿Habían pensado de dónde vienen todas estas cuestiones? Desde la desigualdad de género, la marcada monogamia, el cuidado a los enfermos, como un montón de cosas que tenemos reinteriorizadas. Culturalmente y que por ahí no sabemos de dónde vienen. Hay muchas cosas que se justifican culturalmente por una función. Para, propongo sí. Algo. Desculemos. Epa. Desmenucemos las tres preguntas que nos hizo Emilia y tratemos de ver los orígenes en... Bloques. No, sí, vamos a hacer las preguntas en pocas palabras, ¿no? Bueno. Por ejemplo, nos pregunta Emilia, a cada uno, una de las tres preguntas que hiciste, por ejemplo, ¿cuál es el origen de la monogamia? Belén. Yo no te pregunté cuál es el origen de la monogamia. No, vos me preguntaste si éramos monógamos. Déjame hacer mi columna a mí, Marco. Pero estoy proponiendo. Déjame hacer mi columna a mí. No, déjame hacer mi columna a mí. Me estás cambiando el hilo de la columna. No, vos no preguntaste si habíamos pensado los orígenes y yo estoy planteando. No, yo no pregunté si era una introducción. Ah, era una pregunta retórica, Marco. Yo pensé que Marco Álvarez no entiende las preguntas retóricas. Recalculando. Recalculando. Recalculando. ¿La discusión al aire? Yo no hablo más. No. Okay. iba a empezar a hablar sobre la columna. Está bien, ¿no? Pero Marco me respondió a la pregunta retórica. Bien. ¿Podemos volver al punto del que partimos un ratito? Vuelvo. ¿Habían pensado alguna vez el origen de todas estas cuestiones? No. Porque hay un montón. Ahí está mejor. Hay un montón de cuestiones culturales que tienen, por ejemplo, un origen funcional. Existen porque cumplen una función. Por ejemplo, el de la desigualdad de género. ¿Tiene una función? Sí, porque... No acotes. No, déjala, ella está contando bien. Fíjate lo que vas a decir de desigualdad de género porque te van a... Bueno, no, si nos remontamos a dos siglos más atrás, siempre era el hombre quien cumplía una función social y tenía acceso a discusiones políticas, a cuestiones económicas, en donde la mujer la única función que cumplía era ser madre, limpiar la casa, por eso no tenía ningún tipo de participación su opinión. Me parece que de ahí por lo menos es un buen ejemplo como para partir en la desigualdad social. Sí, así es, pero ese no es como el sustento no es una función, porque ya está demostrado que las mujeres pueden hablar de política y los hombres pueden cuidar a los hijos y no se alteran las funciones por el género. Yo tengo una función, mantener a tu padre, si es mayor, vivo, para que cuando tengas que salir a la noche te pueda cuidar al pibe. Esa es buena. Esa es buena. Sí, esa es buena. Sí, bueno, a lo que quería llegar y todos Marcos, ustedes me desviaron, es que todas estas cuestiones tienen como una explicación cultural anclada en la religión. Son todas cosas que por más que no seamos religiosos, las seguimos porque vivimos en una cultura que es hegemónicamente... no me sale la palabra en israelí. Católica, ahí está. Muy bien. Que es hegemónicamente católica. Entonces hay un montón de cuestiones culturales que por más de que nosotros no seamos católicos, las tenemos marcadas. Como por ejemplo la monogamia. Porque en realidad, Marco, está todo bien si alguien quiere tener dos novias, pero es difícil plantearlo. No, sí, obvio. Nadie dijo que fuera fácil. ¿Por qué me miran todos? Sigue tu columna. Yo no puedo apuñar, me dijeron. Bueno, porque vos sos el fan del poliamor. Yo no soy fan de... Es más, nadie me quiso en su grupo de poliamor, así que yo no... Por eso, nosotros sabemos que vos querés entrar en un grupo de poliamor. Por ejemplo, la desigualdad de género está justificada... es como hay un mito en la Biblia que justifica la desigualdad de género. Hay un fragmento de la Biblia en la que explican que había una prohibición, que era que no se podían comer la manzana, y Eva lo tienta a Adán para que coma la manzana. Pobre, y es culpa de Eva. Tío. Adán no quería la manzana. Eva le dijo que se la comiera. A ver, Adán hubiera sido un poco más vivo. ¿Por qué tiene que hacer lo que le dice Eva? ¿Cuánto tiempo le ha dicho? Adán era un pollerudo, claramente. ¿Te imaginas si fuera título de noticia eso hoy? Los comentarios de abajo. Adán es un pelotudo, no tiene huevos. Totalmente. Pero eso quiere decir que hemos avanzado bastante. Mucho. Porque... antes eso estaba bien porque el único mal podía venir de las mujeres y las mujeres debían ser castigadas por eso. Pero hay marca... Y sin embargo eso está como rearraigado en la cultura ahora. Está bien, pero se marca algo muy importante que vamos a enseñar a tu columna, que es la boludez de la humanidad, ¿no? O sea, tenés todo y tenés una sola prohibición. ¿Para qué mierda vas a buscar la manzana? No toqué la manzana, no es que te estén diciendo no metas los dedos en el enchufe, no, no toques el fuego, no toques la manzana. No lo entiendo, boludo. Tan giles somos. Sí. Sí. Sí, son gracias. Giles. Pero, ¿viste? Lo que dice la Biblia es que las únicas giles son las mujeres. Porque los hombres no querían la manzana, las mujeres bueno, quisieron pero en la todo manzana. Caso, debería haber sido, si hay desigualdad de género, hubiera sido a favor de la mujer, si la mujer era la que tenía la posición en ese momento. Porque es al revés. Viene primero la desigualdad y después hay un mito. Si bien se presenta como que el mito es anterior para justificarse, en realidad la desigualdad de género es lo que existe. Y se inventa un mito para justificar esa desigualdad. Entonces se inventa un mito para justificar que las mujeres tienen que ser tratadas distintas y castigadas de alguna ¿Escucharon? Manera. ¿Escucharon? ¿Por qué se inventa el mito? Para que las mujeres que ya tenían una posición... Para legitimar que las mujeres tenían una posición desigual. Entonces se inventa un mito en el que se castiga a la mujer. Claro, y por el tráfico, el intercambio de naranjas... Que era estaban ganando la producción nacional de naranjas. Y también así como hay un mito para justificar la desigualdad entre sexos, hay uno para los cuidados del abuelo que dijiste o la monogamia. Claro. Por ejemplo, están en la Biblia están los 10 mandamientos. Son 11, dijo Jacob. Sí, yo no me acuerdo de los 11. Lo leí y no me los acuerdo, pero... Las clásicas, ¿no? No robarás. Claro, exacto. Dicen que no serás adúltero. No gritarás el gol antes de que entre al hijo de puta, qué mal gol. Era por abajo Palacios. ¿Qué otro mandamiento se te ocurre? ¿Palacios o Palacio? Palacios. Palacios. Palacios. Toda mi vida creí que era Palacio. Qué revelación. No. Con ese... No expoliarás. Expoliarás. No expoliarás. Tendríamos que hacer unos nuevos 10 mandamientos. Que se olviden de la desigualdad de género. Que se olviden de la monogamia. Que se olviden de eso de cuidar a los viejos solo porque son viejos. No desearás la mujer de tu prójimo. No, ahí tenés una clara desigualdad. También. ¿Qué más era? Pero al hombre sí. Claro. Claro. Porque las mujeres son de los hombres, no los hombres de las mujeres. Bien, muy bien dicho. Creo que encontré una nueva compañera de lucha. Ay, porque vos no estabas el otro día cuando hablamos de Ni Una Menos. Ah, claro, yo llegué después. Estábamos solos con Juaco, no me podía responder Pop. fue un ataque. Entonces, lo que digo es que hay un montón de cuestiones a las cuales les tenemos prejuicio, como por ejemplo, bueno, la desigualdad es una lucha que se lleva un poco más a cabo. Pero le tenemos prejuicio, por ejemplo, a la poligamia, le tenemos prejuicios a esto de no cuidar de alguien porque es viejo o porque está enfermo. Como que si es viejo o si está enfermo, hay que darle un montón de cuidados. Y en realidad es un prejuicio que tenemos solo porque lo tenemos como en nuestra cultura está tan arraigada en la religión, en el catolicismo, por más que no seamos católicos, pero son cosas que no necesariamente tenemos que mantener, ¿no? Es verdad, ya fue, llegaste a los 80 años, moriste, ya fue. Ya está, sí, loco. Sí, no puede ser. ¿Cómo andás? ¡Me duele la espalda! Ya no. Ya está. No. ¿La experiencia no se la ha dado? Uh-huh. ¿O la edad no se la experiencia? No sé, no necesariamente. Que se cuide solo. Que se cuide solo. Hay un montón de sociedades en las que cuando una persona ya no se puede cuidar por sí sola, se deja. Sí. Se deja, listo. No te podés valer por vos solo, te dejas acá, no sos buena para la sociedad. ¿Y quién dice? Emilia. ¿Quién es bueno y quién es malo para la sociedad? No. Si te podés cuidar solo o no, básicamente. La meritocracia. Ponele. Son otras sociedades que también tienen sus cuestiones buenas y malas y criticables. Yo acá estoy criticando la nuestra. La semana que viene critico otra sociedad, si quieren. Me gusta. Bueno, entonces, Emilia, para cerrar. Para cerrar, el consejo es sean polígamos, coman manzanas todos, hombres y mujeres. Que total son dos prejuicios que tenemos al pedo en la cabeza. Tarta de manzana. Rico. Tarta de manzana. Rico. Tarta de manzana para los hombres y para las mujeres. Me dijeron que la productora hace una tarta de manzana. ¿La qué? Que la productora hace una muy buena tarta invertida de manzana. Muy invertida. ¿Qué es una tarta invertida? ¿Ves? Esos abuelos sí se tienen que cuidar, los que hacen tarta de manzana. Te están diciendo abuela, Carla. Vos las escuchás. Te queremos, Carlos. Bien, mientras vamos a hostigar a nuestra productora para que nos haga una tarta, vamos a nuestro próximo... Torta. A nuestra próxima pausa y nos despedimos con Yesterday de Canadian Brass. ¿Sos el máximo componedor de la banda? Compositor. Compositor, componedor, estoy inventando palabras. Joaquín Cómodo. El Ferné con Coca es argentino. Los historias, es cordobés. Sí, está bien. Sí, acabo de decir. Son dos países diferentes. Sí, gente. Belén Román. Yo ya sé, 6 programas, estoy traduciendo el manual. Traduciendo el manual. Traduciendo, ya mejor. Estaba intentando conjugar. Sin ofender. Humor inteligente. No puedo sacarte de mi mente. No puedo sacarte de mi mente. Es el momento en que te vi frente a frente. Ese fuego tuyo quemó mi mente y se alteró mi equilibrio para siempre. No me interesa nada más, soy un ente. Constantemente sueño con verte. Y es que conocerte no me fue indiferente. Sería una bendición cerca tenerte. Ojalá te encuentre quizá casualmente. Todo en mi cuerpo quiere verte y pide a gritos abrazarte. O por lo menos escuchar tu voz, ya que no puedo sacarte de mi mente. Mi corazón salta al verte, no puedo sacarte de mi mente. Se siente, no puedo sacarte de mi mente. No puedo sacarte de mi mente. Es más que fuerte, no puedo sacarte de mi mente. Es una suerte conocerte, criatura del sol. Pensamiento ilumina el presente, criatura del sol. Mi corazón salta al verte, no puedo sacarte de mi mente. Qué bien se siente, no puedo sacarte de mi mente. No puedo sacarte de mi mente. Más que fuerte, no puedo sacarte de mí. Todo en mi cuerpo quiere verte y pide a gritos abrazarte, o por lo menos escuchar tu voz. Ya que no puedo sacarte de mi mente, no. Mi corazón salta al verte. No puedo sacarte de mi mente. Qué bien se siente. No puedo sacarte de mi mente. No puedo sacarte de mi mente. Es más que fuerte. No puedo sacarte de mi mente. Qué bien se siente. No puedo sacarte de mi mente. Sacarte de mi mente. Qué bien se siente. Y no puedo sacarte de mi mente. Qué lindo tema de verano. No me lo sé, pero la verdad que es muy movido. Está. Los cafres son para eso, es para noche de sábado, birra y calor. Y ojotas. Creo que desaparecen durante todo el año y aparecen en noviembre y en febrero se vuelven a meter en una cueva, algo así. Porque... No, es terrible. El sábado que viene, ahí está, noche de cerveza y alcohol, lo que quieras. No, bueno. El sábado que viene no puedo. El sábado que viene tengo un 15 y no voy a poder asistir ni yo ni mi hermano. No me jodas que tenés un 15. Tengo un 15. Faltazo, boludo. General. ¿Elegante Sport o tenés que ir de trajencia? Leí Elegante Sport, pero por lo que... ¿Vos sabés qué es eso? Creo saber, te cuento. Nike. Es el traje, pero en vez de ponerte una camisa blanca, te pones una camisa celeste, sin corbata y unas zapas. ¿Eso es un elegante sport? Está raro. Yo no tengo idea de lo que están está hablando. Está medio raro. Yo me pondría unas llantas piola, pantalón y bueno. Me parece que va. Iría sin saco. Sin para saco. Para empezar. Bien. Claro, porque es elegante sport. Vos decime que yo voy anotando, sin saco, dale, ¿qué más? El pantalón de... Yo no pondría pantalón de traje. Me pondría un jean. ¿Viste? Esos pueden ser claritos o azules. Bueno, jean entonces. Cinturón. Jean. Sí, cinto uso siempre. No, vos decís uno formal, uno que se vea. Claro. Cinto formal. Te escucho. Calzones ponete, obviamente. Anoto. Calzoncillo. Boxer. No sé qué usás. Depende. ¿Qué más? ¿Ahí estoy bien o no? Y después iría. Me está haciendo señas mi compañero. Yo no quiero reproducir ese tipo de comentarios. Yo no te hice ninguna señal. Yo no sé ya qué, entendí no todo. Sé qué interpretaste. Ya entendí todo. Y después, en los pies, podrían ir unas zapas elegantes. No te digo que te pongas las Converse de o las zapas urbanas de todos los días. Las no. Puma estas no, bien. No, tienen que ser unas zapas elegantes. ¿Qué son zapas elegantes? No sé, y pueden ser de cuerina, con cordón de color. Yo tengo una gran duda, que es algo que me pasa siempre en todos los eventos. ¿Duda? De Apodoc. Es una gran... Me pasa siempre en el... Yo no puedo creer. En estos qué eventos. Qué infantil que sos, Marco. Sí, la verdad es que... Perdón, audiencia. Sin ofender. Sin ofender. Me pasa de que llego a estos eventos donde hay mucha comida... Y me atraganto con la entrada, con la picada principal, el comienzo, y después no como nada más. Y pasan platos, nunca sé cómo afrontar eso. Bueno. Es que depende del cumpleaños siempre, o sea, no puede ser un cumpleaños de 15 habiendo comido antes. No, es eso... Bueno, ¿cómo sí. que no? No, para nada. Yo no voy a cumpleaños de 15 no comiendo. Yo tengo otra teoría. Para un cumpleaños de 15, vos tenés que calcular que de tu casa, en el salón normalmente tenés que estar 9:30. ¿La tarjeta va por ahí? No sé, pero bueno. Bien. La novia va a llegar entre las 10:30 y las 11:15. Eso siempre. ¿Qué novia? Si hay un cumpleaños de 15. Bueno, la quinceañera. Porque se va a sacar fotos y tiene todo un tema. Y espera, aparte, ese tiempo para que lleguen todos. Pues siempre está el que cae tarde, último. Entonces, vos tenés que... 8:30, 9:15, comerte un sanguchito o algo por el estilo. Pero no ahí. En tu casa. Camino... No tapa. Camino a la fiesta, cierto. Vos ya fichás. Chegusán, antes de entrar. Fichás panadería cerrada para la vuelta, importante. Entrás a la fiesta, entonces vos tenés que ir. No tenés que comer todo lo que te sirven en la entrada, tenés que ir a lo que... A dos o tres variedades. Entonces, lo que te gusta. Mirá, matambre. Me como el sanguchito de matambre, me tomo un vaso. Siempre es comida, vaso de bebida. Comida, vaso de bebida. Siempre alterná. Ahí sí vas a llegar a todos los platos. Dicen que alguien se tomó dos vasos de bebida y después comió y murió. No, hay que romper con eso. Y bueno, ¿y es la misma dinámica en un 15 que en un casamiento, por ejemplo? Con el tema comida y vestuario y eso. No, depende, igual depende de casamiento también. Porque pero casamiento, no me lo pongas en relatividad. ¿Por qué casamiento de 3 días, papu? Hay casamiento que tienen que estar 2 días seguidos en una fiesta y después te das una quinta, es yo un quilombo, boludo. ¿Vos tuviste alguno de esos alguna vez? No. Entonces, ¿para qué mierda opinas? Pero ¿me lo conozco, explicar? Boludo. ¿Qué crees, tía? Bien, bueno, igual depende, también mucho depende del catering, ¿ves? Pero casi todo. Depende de todo. Pero qué relativos que son. Depende de qué depende. Claro, pero por ejemplo, vos cuando vas a un 15, un casamiento, cualquier evento, no sabés por lo general qué menú de comidas tienen y cómo se van a manejar. Vos tenés que... Entonces yo siempre apunto a llenarme y después ver qué onda. No, es que vos te querés llenar de golpe. Vos pensás que el cuerpo tiene una digestión de 20 minutos. Vos comés y a los 20 minutos empezás a hacer la digestión. Ahí la cabeza, pero sé a qué comiste y ahí te empezás a llenar. Esta es Rayman de los eventos, sí, ¿viste? No tengo idea qué pasó. 27 segundos para digerir un canapé de pollo y después tenés que... ¿Pero en serio vos pensás todo eso o lo estás ahora inventando? No, lo piensas en serio. Es increíble. Está chequeado. Es increíble. Piensa comer y después... Sí, yo... Bueno, y escuchame, Belu. Bueno, ya que estás... ¿Vos querés consejos? Yo te lo no, voy. No, pero está perfecto. Yo estoy anotando. Y no sé, a ver, otro tipo de evento, si tiene la misma dinámica. No sé, una despedida de solteros. Bueno, la despedida de solteros depende si es con comida. Ahí la comida con medio que pasa a segundo plano. Como que el alcohol gana siempre. Gana terreno. La pulseada, sí. Entonces hay que ir comido. Sí, casi seguro. Y casi seguro las despedidas solteras empiezan tipo 12. Y si sos vos al que le hacen la despedida, sí, anda comido y anda preparado. Preparado. Prepara las calzas. Calzón de, comete, de acero. Comete 3 platos de fideos antes porque probablemente tus carbohidratos tengan que absorber todo lo que te estés tomando. Uh-huh. Despedidas solteras no tengo mucha experiencia. Entonces, pero no, vos sos... Carbohidrato, sí, ella es una licenciada en eventos y dice, no tengo experiencia ahora. Es casi todo. Pero si querés podemos seguir hablando sobre el cumpleaños de 15 o de un casamiento. A ver. En un casamiento es importante llegar. Y esto también es un buen tip para el cumpleaños de 15. En la mesa que te sentás, siempre sentate mirando la pantalla porque probablemente pasen más de un video. Entonces uno tiene que estar en su silla... No se tiene que mover. Qué momento insoportable los videos de 15. ¡Carlos! ¡Mirá la pelada! ¿Viste? Siempre que sale uno, aplauso de la gente. No, no, no, el que siempre me causa mucha gracia es la quinceañera sentada en el medio mirando el video, todas las amigas alrededor y cuando ponen una foto de ella a los 6 meses, ¡ay! La gente llorando. Pero ¿qué, no, qué tiene esto de motivo? Si lo ves un domingo, 2 de la tarde, cuando un día que no es, no llorás. Che, mira la cara que te... Y además también siempre me hace mucho ruido la poca filtración que tienen esas imágenes que suben ahí. Es tremendo. Infaltable la foto de en bolas a los 4 años con el vecino que está sentado a 4 mesas y vos lo ves que están los dos en bolas en una bañera y... No da. Hay algo que no está funcionando. A mí siempre me matan esas fotos. Yo siempre salgo... Bueno, y después te quiero compartir, se me vienen a la cabeza un poco más de tips... El vals. Hay un vals para tímidos y un vals para cancheros. ¿No? Usted sí. Para el vals. Te sigo, hasta ahora te sigo. Bien. El tímido. Vals. Escucha el vals, estrategia de juego, irse al baño. Tiene que desaparecer porque siempre lo enganchan. O sea, cuando más te quieres ir, más estás ahí. Sí, yo soy de los boludos que siempre enganchan en todo tipo de eventos. Bueno, yo, en el último casamiento. Quedo sentado y mirando, ¡eh, barco, vení! En el último casamiento. Estuve ahí que bailando estuve, con la quinceañera. En el último casamiento que estuve, me mandan a comprar hielo a la estación de servicio. Vuelvo. Cuando vuelvo, subo a la escalera. Estaba bailando el vals justo. Termina la pareja a bailar el vals. Y automáticamente la novia se da vuelta, me mira y me agarra para el vals. Fue como un paca sabo ahí de una. Con el hielo no la mano. Claro, con la bolsa de rollo acá, la quinceañera. Nada, fue. Pero era cercana a la... Sí. Se le congeló el corazón. y después está el vals para los cancheros, que como que quieren bailar, ¿viste? Como que, pero se están ahí, están esperando, siempre amagan. Hay uno que amaga toda la fiesta. Vos tenés que ir y sacárselo al abuelo, ¿viste? Viene padre, abuelo y ahí agarrás vos. Mirá. Tenés que lucirte en ese momento. Si sos el primo en este caso... Nunca quise sacar a bailar. He salido porque lo tuve que hacer. Pero me causa mucha gracia esa ronda que se forma alrededor del padre, abuelo, madre y quinceañera, sí. O también en un casamiento, de ver gente que está así amagando, está como para arrancar, para que voy ahora y sale otro, y después voy ahora y nunca termina yendo. Yo filmaría ese momento de la fiesta, lo filmaría. Filmaría más la ronda que el vals. Yo me quedé con el tema de la comida, porque vos decís, te llenas antes, no te llenas antes, depende del casamiento, qué, cuántos días, cómo, pero... Últimamente he tenido varias fiestas de niños pequeños. Boludo, no te llenás. Te dan obleas de porquería de caramelos. Pero vos te sentaste en la mesa de los nenes. Pero además, es todo chiquitito, es todo muy... No te llena. Estás... Igual, yo para mí, hace un poquito fue el cumpleaños de 15, a un cumpleaños infantil. Vos te sentaste en la mesa de familia y te abomban de comida. ¿No te pasó lo mismo? No. Vos decís que es por relación. Había un exceso de azúcar en las mesas que yo vi, exceso. Los nenes estaban corriendo por las paredes, era zarpado. Glucosa. Bueno, consejos para un cumpleaños infantil. Apa, entonces, de todo. Entonces sería de comer, todo. Comer antes. Sí, además. Depende, ahora sí yo me pongo en la relatividad. Depende, porque yo voy a cumpleaños de nenes directamente solo a comer y a tomar. Y hasta incluso a veces que nos hemos quedado con hambre con mi hermano y hemos ido a robar a la mesa de los nenes. ¿Cómo le vas a robar a un nene? Y pero comen alimento. Esas patitas de pollo riquísimas. ¿Comen chisitos? Esas caritas, ¿viste? Aguante. No me gustan los chisitos. Carita de papá. No me gustan los chisitos. Aguante el menú infantil. Sí. Azúcar. Eternamente. Pancho. El momento denigrante en el que un nene tiene que venir vestido de panchero a ofrecerle pancho a sus amigos. Es una vergüenza eso, es una vergüenza. Nunca vi eso en un cumpleaños. Y me preocupa que vos sí. Es importante ¿vos que... ¿Vos sos amigo de mi Loveira? La vistieron a mi hermanita de panchera para entregar pancho. A mi hermana también, pero... ¿Ves? Yo cuando me parece que como que está legitimando el oficio. Es horrible. Digo, ¿qué hace? Vete a panchera. Empecé a gritar a propósito. Y sigue continuando pancho con toda su felicidad, ¿no? Bueno, y otra situación para un cumpleaños infantil... Es el momento de la piñata. Pues ponen las mejores golosinas en cantidad. Estrategia. Uno se tiene que poner cerca de la piñata, hacerse el tío, ¿viste? Tío primo. Ponerse contra una pared, festejás. Y en un momento van a volar las golosinas. Uh-huh. Nunca se las saques un nene de la mano. Yo lo hago. Pero si por casualidad cae cerca tuyo, te pertenece. Sí. Me parece. Está robándole golosinas. ¿Golosinas son a los niños? Sí. ¿Cómo no, es esto? Es lo más fácil que hay. Ver a ese señor Burns, a todos les funcionó. ¿Por qué acotan las golosinas a los nenes? Si a los adultos también nos gustan. opino. Está bien, pero es una fiesta de nenes. ¿Y entonces por qué te invitaron? Mido 1,70 m, me voy a poner al lado un nene de más fácil aún, porque de arriba haces tú que ahí le sacás la más rica. No le robás toda, le sacás la más rica. Lo que he hecho es quedarme al lado de mi hermanita cuando era muy chiquita y agarrarle caramelos a ella, ¿no? Claro. Sí. Por una cuestión de fuerza. Bueno, mientras seguimos entonces debatiendo consejos y cómo robarle dulces a los chicos, nos vamos a una fiesta. A una canción relacionada a las fiestas. ¿No? Igual quiere decir, después de todo lo que dijimos. Y yo, un casamiento, la verdad es que estaría bueno. Nos vamos a escuchar Papo Napolitano, Fiesta Cervezal. FM Raíces Rock. Somos nosotros. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Me miraste y me dijiste, La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. Y escuchábamos Los Abuelos de la Nada con Mil Horas. Muy lindo tema. Gran tema. Gran tema. Buenas noches, Bruno, ¿cómo andás? Bien, ¿ustedes? Todo tranquilo. Bonito, ¿todo bien? ¿Qué hiciste ayer en tu cumpleaños? ¿La pasaste lindo? Ayer, sí, fuimos a escabear a Antares y después fuimos a ver al Mató. Tremendo. Tremendo, ¿dónde tocaron? Tocó en el Teatro Bar, ahí en calle 56. Uh-huh. Sí, y todo muy bueno. Mucha gente, era el segundo, en realidad ya habían tocado el jueves a la noche en el mismo lugar con las Ligas Menores, es una banda de 4 muchachas que hacen cosas parecidas al Mató, una música parecida, y ayer tocaron con Cito Faunos, pero no se presentaron al final. O sea, no tocaron. No tocaron, perdón. Bien. Estuvo no bueno. Tocaron con... Estuvo y tampoco bueno. Tocaron con los Guns, y tampoco no. Tocaron con los Rodríguez, y tampoco... Sí, la rompió El Mató, que estaba presentando en un EP que sacaron este año, se llama Violencia, es un EP de 4 temas, que es como un bocadillo para el disco que se viene el año que viene. Así que, nada, seguiremos amando al Mató y al sagrado rock platense. Y yo ahora cuento yo una segunda parte de la noche de Bruno, que fue ir a casa con mucha gente. No lo voy a quemar. Por favor. Y dice, gente, para no joderlos y entrar por la puerta de entrada, voy a pasar por el pasillo. Suena, en teoría suena bien. El pasillo que pasa por el garage, sí, hasta el fondo. Claro, hay un pasillo al costado de la casa. Exactamente, es el que da mi habitación. Entonces yo estaba la noche durmiendo. Sí, pero vos no estabas en tu habitación. Durmiendo. Entonces, a partir de las 12:30, en un momento fui a la piscina. Empiezo a escuchar tacos por el pasillo, empiezo a escuchar voces, empiezo a escuchar gente diciendo, Bruno diciendo, shh, shh, shh. Gente, ¿por qué tengo que estar en silencio? Si te, no pasa nada. Que pilota no vale. Claro, y entonces, bueno, nada de eso. Igual después nos portamos bien. Sí, se portaron rápido. ¿Pudiste dormir? Pude dormir. Joya. ¿No prendieron fuego nada? No prendieron fuego nada. Qué aburrido, loco. Al menos no se sabe si quedamos algo. Eliminaron la evidencia. Claro, no hicimos mucho humo. ¿Qué onda el festival de la semana pasada, Bruno? ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo lo terminaste? ¿Estuvo bien el móvil? ¿Lo escucharon bien? Se escuchó perfecto. Me quedé con las ganas de hablar con el organizador. ¿Se te cortó? No se me cortó. Lo que pasa es que era el cierre del desfile, como estamos hablando, del festival, que hacían un desfile, así con una banda de muchos integrantes de distintas bandas, y musicalizaban el desfile de 3 diseñadores diferentes. ¿Y qué tipo de ropa vestían? Y era re flashero, tenía como vestidos largos y cosas en la cabeza. Perdón, ¿no? Es esa forrada de ponerse cartones, bolsa de consorcio. Sí, claro. Sí. No bolsa de consorcio, pero sí tenían como tules sí, bolsas verdes. En la capocha y tenían boludeces. Lo más divertido fue que una chica casi se cae, se salió el zapato, terminó desfilando en patas. Pero bueno, qué sé yo, estuvo bueno. Y después cerró en una banda. Cerró Bautista viajando después del desfile, en realidad, afuera. Pero estuvo bien. Y después fuiste a ver a mi amigo Invencible. Sí, sí, tocaron en Pura, estuvo también muy bueno. Tocaron con 107 Faunos, que eran los que iban a tocar ayer con El Mató. ¿Tuviste de banda en banda? Sí, sí, sí, fue un sábado movido. Y bueno, mi amigo Invencible la rompió. Son tipos de Mendoza o de Córdoba. ¿De Mendoza? De Mendoza, de Mendoza. Sí, son de Mendoza. Mendocinos. Y están presentando el disco que sacaron este año, La Máquina del Tiempo. Uh-huh. No, La Danza de los Principiantes, perdón. Bien. Yo creo que sea todo. Recomendada banda. Ya iba a pedir derecho de autor. Bueno, estamos escuchando de fondo Hojas Secas. Uh-huh. Esta banda platense que va a tocar hoy en Pura Vida con Velocidad entre Vientos Feroces. Sí, se llama así. Sí, sí, los nombres que estás tirando son... Cada tres nombres que tiro, de uno se ríen. Sí. Bueno, después también va a haber una fecha interesante en Octavia 5, que en calle 10, en 69 y 70. Va a tocar Two Sides, Two Every Soul. Es una fecha como media reggae, media, ¿cómo se dice? ¿Candombera? No. ¿Puede ser? No, reggae, sí. Bueno, esta banda va a tocar también Concrete Jungle, que también es como murguera. Y Carlos, que es de Capital, sí se llama así. Carlos. ¿Pero es un solista o es una banda? Es una banda. Es una banda y, de Capital. ¿Y nuestra querida Laika Perra Rusa toca? No, tocó en el Nuevos Vientos. Sí, sí, sí. Hace unos días se cumplió un aniversario del lanzamiento de Laika. ¿Sí? Sí. Muy buena banda, muy buena banda. Y los chicos son muy copados también. Seguro. Bueno, la escuchaste, Juaco. Sí, sí, la escuchamos, sí, sí. y también va a tocar en Casa Unclan, Janine Coy. Está lanzando un disco que se llama Totem. Está bueno el disco y lo pude escuchar. Y también recomendada banda. Y la fecha también. Siempre los compañeros de un clan. ¿Qué tipo de música? Haciendo buenas fechas. ¿Qué tipo de música? Es como un rock. ¿Cómo un rock? Es como rock, pero... Sí, es rock. Y viste, siempre es difícil catalogar y poner buenos géneros. Rock. Y hoy acá va a tocar Los Héroes de Whisky. Acá en... El Centro Cultural Raíces. Banda tributo a Los Redondos. A Los Redondos y también La Galera y Juan Daniels. Uh-huh. Es el Jack Daniels. Sí, sí, es la traducción. Gira en torno a... Debería ser Juan Caminante. Sí, ¿no? Sí. Porque Johnny Walker. Bueno. Y todos sabemos que si estuviera también quiero Papo presentar presente. La fecha... Explícalo. Quiero también presentar una fecha nuestra, Astrovándalos. Mi banda, vamos a tocar en Pura por el fin. Jueves. En el marco del ciclo gomoso, son esos ciclos que se hacen todos los jueves. Ciclo gomoso se llama. Mm. Es un ciclo que se hace todos los jueves, sí, polémico el nombre. Sí, sí, sí. Después de las 12. Así que vamos a estar tocando ahí con Suricatas y Rest in Noise, que ya el nombre te dice que es medio pesado. Van a estar pero tocando nosotros vamos con a abrir, Suricatas en una noche gomosa. En una noche gomosa. Me los imagino todos con los gomones, estos, los de la pileta, ¿viste? Los hula hula, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿La flota flota? La flota flota. No, en realidad el nombre es por una letra del chango motorizado, del Mató. Hay una canción que dice, hey nena, soy tu gomoso, nena. Es una canción de amor. Gran frase. Sí. Frase muy profunda. Soy tu gomoso, ¿viste? Cuando sos un gomoso y el chabón lo dice, soy tu gomoso. Y ahí quedó el nombre del ciclo este. Ciclo gomoso. Bueno, esto es todo, las fechas que tenía para comentarles que van a suceder hoy. También va a haber una feria mañana en este lugar, en Casa Unclan. Bueno, que hoy va a tocar Janine Coy. Y va a haber una feria de ropa, va a haber música. Para pasar la tarde va a estar bueno, siempre sacan cosas a la calle, venden comida, todas cosas. Así que bueno, pásense. Vamos a tratar de pasar. Bruno, estuve escuchando que tenés planeado una gira en el sur. Sí. En la primera semana de enero. Sí, en realidad no es mía. Van a ir un par de bandas de acá de La Plata a Villa Langostura. Y a El Bolsón, lugares por ahí, en el sur. Localidades de hippie, ¿no, Juaco? ¿Qué cosa? Sí, hermosos lugares. Pero... creo que se va a dar entre el 10 de enero y todo lo que se pueda. O sea, no hay nada establecido todavía. Es algo, un proyecto que se está pensando. Porque es difícil, ¿viste? Mover sonido hasta allá, conseguir los lugares. Porque ponerle que por más que haya un boom turístico en ese momento, no hay mucha movida para tocar, no hay muchos lugares. Pero este muchacho tenía 20 años el festival pasado y levantó dos escenarios en una plaza. O sea. Sí, pero en La Plata, viste, es otra cosa. Estamos hablando de otras cosas. Sí, y lo planificó. Lo planificó, se tomó todo el año, hace una vez por año. Ah, este que en realidad era el tercer Nuevos Vientos, el festival del sábado. El tercero, el primero, se había hecho en Pura, que fue más simple, eran un par de bandas y listo, que tocábamos nosotros, de hecho. Y en el segundo también se hizo en Plaza Malvinas, pero no tuvo la organización de este porque, no sé, como que iban a tocar afuera, iba a haber un escenario afuera y un par de cosas más, como el permiso para que vendan alcohol, y la municipalidad no terminó dándosela. Y es muy difícil esa. Sí, pero este sábado hubo de todo. Así que estén atentos, busquen en Facebook la página de Nuevos ¿Te enteraste Vientos. El nombre de lo que tomaste? Era un trago, como un jugo, algo así. Era un daiquiri. Era un daiquiri. Sí, puede ser. Tenía mucho pasto para hacer un daiquiri, o sea, muchas pasto, hojas. Pasto. Pasto no, hojas. ¿Viste? A ver, tenía para flaco que te falta... Había algunos que tenían hojas de albahaca, otros con menta, ponían igual, cosas. Igual están de moda. No, son jugos de fruta. Claro. Agua de fruta es. Claro, le vendieron un acuario dentro de un vaso y le cobraron el triple. Con pasto adentro. Con pasto adentro. Y un hielo. Y un hielo. Una bombillita y contentate. Fame 60 pesos. Qué gusto a pasto. Bueno, Bruno, muchas gracias por haber venido y habernos informado sobre la noche musical platense. Bueno. Te esperamos la semana que viene, no la otra, porque vamos a pegar el faltazo nosotros. Sí. Y nos vamos a escuchar Lago en el Cielo de Gustavo Cerati. con un verbuncito, unas papitas, quesito y salami, y a escuchar el programa de los pibes, sin ofender. Los muelles me quieren castigar y me gritan, para naufragando se pierden los sueños y la rueda se empieza a malgastar. De llegaste a mi fiesta, la patilla me la tomé por vos. Dejo el pucho, dejo el cañón y un talento malgastado. Y esta cumbia que se empieza a equivocar. Gózalo, gózalo, la colilla desilusión. Gózalo, gózalo, la alegría de esta canción. Gózalo, gózalo, la colilla desilusión. Gózalo, gózalo, la alegría. Con la gente que sigue caminando se queja el que corre, y la luna brilla por bailando, se notan los vacíos. ¡Qué delirio que conoció mi voz! Dejo en banda el personaje, se me está curtiendo el traje, pero mi cumbia ya se empieza a remediar. ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡La colilla desilusión! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡La alegría en esta canción! ¡Gózalo! Los muelles me quieren castigar y me gritan, para naufragando se pierden los sueños y la rueda se empieza a malgastar. De llegaste a mi fiesta, la pastilla me la tomé por vos. Dejo el pucho, dejo el cañón y un talento malgastado, y esta cumbia que se empieza a equivocar. Mi flow duele como una aguja para los que roban mientras no empujan. El comisario estruja, el señor no carrúa, que los que nos tiraron contra el piso nunca jamás. Vayan donde vayan, nunca fallan. Yo trato de perro callejero, nunca falla. Denuncia, denuncia, un si no renuncia. Este comisario cubano en la calle no se ensucia. ¡Bufo! Es el nombre de mi lengua, que los azules que se portan mal se cuiden de mi jerga. Uy, que baile ron, cerveza, sigo con esta canción en la cabeza. Permisa, ser lisa, perteiza. Que me ponga bruto, salgo por la radio, quemando, liderando, cantando. Y me voy a poner algo asqueroso. Pueden contar la canción antes de que haga destrozos. sexto y último bloque de Sin Ofender. Habíamos escuchado a Gustavo Cerati con El Agua en el Cielo y después escuchamos Gózalo de Caracola Contramano, banda platense que hace poco presentó su nuevo disco y estuvo tocando en distintos lugares como en la Trastienda, creo que en el Rincón de los Amigos y en un par de lugares más. Llegamos a la, última recta de nuestro... En relación a lo que veníamos hablando antes, entramos a la última recta de este programa, una recta de 16 centímetros y más... y bueno, gente, en programa bastante... Hay que hacer una columna al respecto, me parece. Me parece que es un buen tema para la columna de Emilia. La gente que está al otro lado no está entendiendo lo que estamos hablando, pero ya lo vamos a sorprender. Sí, podríamos invitar a que vean el programa en el corte. Habría que ponerle una cámara ahí en esa cabina y que se transmita... Yo creo que viene el INADI acá y no nos haces una multa, nos mata a todos directamente. Hola, Así Ina, de buenas tardes. Bueno, gente, lindo programa, bastante vertiginoso. ¿Cómo se dice? Vertiginoso, ahí va. Vertiginoso. ¿Cuál era la palabra que no salía hoy? Concientización. Concientización. Muy bien, va a salir. Les hago una propuesta. Sí. Tienen que decir, rápido, sin pensar, camarero, desencamarónamelo. Camarero, desencamarónamelo. ¿Paco? No, ya lo dije rápido y no me salió. De nuevo. Camarero, desencamarónamelo. De vuelta, una vez más, dale. Termina la frase. ¿Cómo es? Camarero, desencamarónamelo. Camarero, no me sale. No importa. Y esta, ¿cómo poco coco? ¿Cómo poco coco? Porque coco, coco... Nunca me sale a mí. Esto ya pasó. ¿Cómo poco coco? Porque poco coco, ¿cómo? Esto pasó en un corte. Muy bien, Belén. No, esto pasó en un cierre de programa con el palo de Laura. No se me acuerdo cómo era el trabalengua ese que leí. En una de las frases que les dije, de las aclamadas por el público... Era un trabalenguas, no me acuerdo del palo de quién. Y bueno, ahí quedó, ¿no? ¿Sabés? Te doy un consejo. En la próxima vez que estés en una fiesta o estés tomando y hayas tomado un poco de más, sí, intentá decir trabalenguas. ¿Sale? Vas a ver lo complicado que es. Ah, pensé que salía. Y lo gracioso que se te desafío. Te desafío con uno que dice: Lugo tuvo un tobo. ¿Un tubo? Un tobo. ¿Quién? Tubo. Ah, el tubo. Lugo tuvo un tubo. Pero el tubo que Lugo tuvo se le partió. Y Lugo, para poder recuperar el tubo que tuvo, tuvo que comprar un nuevo tubo. No es tan difícil. No es tan difícil. Y yo le dije rápido, lo había dicho rápido, pero no era con Lugo. Era con otro, con una señorita. Era. Otro más. ¿Cómo quieres que te quieras si el que quiere que me quiera no me quiere como quiero que lo quiera? Es una canción de reggaetón. O de Arjona. No, pero Arjona habla más de a María de los cuadros y de cómo lloran los cuadros, esa boludez. El que se vuelve a reencontrar con la música es Cordera, porque ahora se presenta el 2 de noviembre en Río Cuarto y tras... ¿Te están censurando? Sí, directamente. ¿Nombraste a Cordera? A Cordera le sirvió mucho esto, me parece. ¿Sí? Se presenta luego de sus declaraciones polémicas. Es importante declarar. Va a ser un recital solamente cantándole a las mujeres, con canciones de Arjona, de Palito Ortega. Bien, bueno, no. Igual está... voy a hacer mi descargo por Facebook, así que el que quiere saber lo que pienso de Cordera puede seguirme. Bueno, eso. Si quieren, sigan. No, me colocó lo que acaba de pasar. Sí, acabo de ver censura al aire. Fue muy fuerte el momento. Yo me siento mal. Pero bueno, esto se pasa. Bueno, gente, espero que hayan tenido un lindo programa. Espero que terminen bien el sábado. Los invito a tomarse una cerveza después de que termine este bloque y este programa. Belén, estás invitada. Joaquín, estás invitado. Acepto la invitación. Palabras finales. Que espero volver el sábado que viene manteniendo la punta. Mañana jugamos. ¿Cómo? La gente está malentendiendo, pero está haciendo referencia a Estudiantes, que está puntero único en el campeonato. Al principio del programa. Después de haber empatado contra River. Claro. Nosotros mañana jugamos contra Boca. Yo, Gimnasia. Nosotros, Gimnasia. Vos, Independiente, no sé. Con Rosario Central. Con Rosario Central. Van a perder. Y bueno, Joaquín, ¿alguna frase para culminar tu programa del sábado? Sí, tengo una que leí el otro día de un pensador, no sé si fue el Dalai Lama, Mahoma, no sé quién fue la verdad, pero dijo, dale un pez a un hombre y comerá por un día, dale a tu cuerpo a Lira Macarena y verás que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Así que me gustó. Y... La comparto, me parece muy profunda, sí, sí, hay sí. que hacerse una remera con eso. Sí, sí. Y después del último consejo de la noche de Joaquín, nos retiramos a escuchar Callejeros, una nueva noche fría en el barrio. Chau. Chau.